Saltamos la grieta diversificando todas las voces. El arranque. Información en las mañanas de Radio Sónica. Bueno, como todos los martes, estamos con nuestro columnista Quique Romero. Hola Quique, buen día, ¿cómo estás? Hola Maxi, buen día, ¿cómo estás? Bien, seguramente estabas escuchando, perdón por la demora, pero bueno, estábamos con este tema que nos tiene a maltraer, que son los de las fiestas electrónicas. Vos decías que apareció Rodríguez Larreta y empezó a hablar de este tema. ¿Sabes por qué Rodríguez Larreta no hablaba o no aparecía? Contame. Estaba en Nueva York, en el Consejo de las Américas, en el America Society. Pero che, tiene mala suerte, siempre que pasa alguna desgracia están de viaje, ¿eh? Tiene claro, mala suerte, ¿eh? Pero estaba recibiendo instrucciones acerca de cómo gobernar la ciudad de Buenos Aires por parte de los supuestos jefes que gobiernan el mundo, y también estaba rindiendo examen acerca de cómo viene haciéndolo hasta ahora. Y no solo eso, también se dio una vuelta por Harvard para reclutar jóvenes brillantes, para repatriarlos, porque según declaraciones propias del propio Larreta, ahora entre los jóvenes hay una visión que ser funcionario del gobierno es algo cool. Con estas palabras lo dijo. ¿Qué es el Council of America donde Larreta se encontraba en el momento que estaba la fiesta? Contale a la gente porque muchos no saben. El Council of the Americas es una de las ramas del Council of Foreign Relations. El Council of Foreign Relations tiene una influencia mundial, y el Council of the Americas tiene puntualmente una influencia sobre el continente americano. Y bueno, quien describe perfectamente cómo funciona este Council of Foreign Relations, el CFR, es mi colega Adrián Sarbucci en su libro El Cerebro del Mundo. Exacto. Es una especie de think tank desde donde un grupo de privados, que son mayoritariamente dueños de los principales bancos, las principales empresas petroleras, las principales farmacéuticas, las principales empresas fabricantes de armamentos, se juntan entre ellos para jugar al TEC, digámoslo así, dividirse el mundo de acuerdo a sus intereses y poner en los distintos países del mundo a sus personeros como gobernantes, y hacernos creer a nosotros, el pueblo, los que estamos abajo, que somos los que elegimos democráticamente a nuestros representantes, y en realidad no, nuestros gobernantes son simplemente gerentes puestos por estas estructuras de poder mundial para gerenciar esta empresa que ahora vendría a ser Argentina Sociedad Anónima, de acuerdo a los intereses, a los lineamientos y a los mandatos que le dan sus propios jefes. En términos empresariales lo podemos ejemplificar como un gerente general, un CEO, que responde a un directorio, y ese directorio responde a los accionistas. Nuestra cara visible es solamente el CEO, que es a quien nosotros llamamos presidente, y lo que no sabemos nunca es quiénes son los integrantes del directorio que le dan los lineamientos, y ese directorio a qué accionistas responden. Eso no es lo que nos muestra. Bien, Quique, la verdad que, como siempre digo, está buenísimo lo que contás para que la gente se vaya enterando de cómo funcionan algunos organismos que no son parte de los estados, pero que sí tienen injerencia en la economía mundial. Me parece que esa es la gran definición. Es raro, no son parte del Estado, pero definen las políticas de los estados. Y si no, ¿qué hacía Rodríguez Larreta el lunes pasado en Nueva York rindiendo examen ante el Council of the Americas? Bueno, eso es raro, ¿no? ¿Para qué un político, para qué un dirigente de la Argentina va a este consejo? No se entiende, la verdad que no se entiende. No se entiende, y peor también, el consejo vino acá antes de las elecciones a tomarle examen a nuestros tres candidatos, a Macri, a Scioli y a Massa. Claro. ¿Vos crees que quienes llegan... ese debate fue Macri, ¿no? ¿Vos crees que quienes llegan al poder no pueden llegar al poder si no se reúnen con estos previamente? Porque creo que Cristina también en algún momento fue. Desde ya que sí. Bajo este esquema, como hoy está establecido el orden mundial, y con el grado de adormecimiento y letargo que tiene y desinformación que tiene la población en general, obviamente el sistema funciona así y les viene funcionando muy bien. Y a esto viene también una nota que salió publicada el domingo pasado en el Diario de la Nación. Vamos. El título de la nota es Bajo la lupa. El auge de candidatos antipolítica desafía a Occidente. El fenómeno de los dirigentes que explotan la desilusión de sus sociedades crece en Estados Unidos y en varios países europeos. La ola no distingue ideología y los une su reto al establishment. Bueno, y acá te cuentan el caso de Norbert Hofer, que acaba de ganar en Austria, que también es un personaje de la ultraderecha, si lo definen. No, yo me pregunto qué son derechas y qué son izquierdas en este siglo XXI, en donde lo único que hay es abajo y arriba, ellos están arriba, nosotros estamos abajo, ¿no? Pero bueno, siguen bajo este paradigma dividiendo entre derechas e izquierdas, entre ultras derechas y ultras izquierdas. Pero bueno, te cuentan el caso de Norbert Hofer, que acaba de ganar en Austria. También, bueno, hay un montón de casos. Donald Trump mismo surge en los Estados Unidos como el anti-establishment. Claro. Ned Greenwich lo definió, es uno de los principales. Bueno, Pablo Iglesias en España, ¿no? Claro, bueno, a Donald Trump lo definió este diputado Ned Greenwich como que no pertenece al establishment, no pasó por ningún rito de iniciación, no es uno, no forma parte de la elite. Y por eso es peligroso, ¿no? Claro. Lo mismo lo de Pablo Iglesias, los indignados, hasta el propio nombre tiene que ver con los indignados. El peligro que también está Jeremy Corbyn en Gran Bretaña, o Marie Le Pen en Francia, ¿no? Y el peligro la contra, o tal vez sea su fortaleza, no sabría cómo definirlo, de estos personajes, es que la gente empieza a apoyarlos no por su propuesta en sí, sino porque representan lo anti. Claro. Y es un poco el fenómeno que surgió acá y que le permitió a Macri llegar al poder. Macri no ganó las elecciones por mérito propio, por su propuesta, por sus ideas, por sus discursos. Ganó las elecciones por un montón de gente unida por el espanto hacia Cristina, nada más. Qué interesante ese análisis, que vienen haciendo muchos en este tiempo, es decir, que era ganarle a y no ganar con. Claro, así es. Y estos personajes que están surgiendo en Europa, que si uno se pone a escucharlos, no tienen ideas muy claras, no saben muy bien cómo funciona el mundo, pero sí por lo menos en el diagnóstico, que me hace acordar a la Carrió, por ejemplo, en el diagnóstico sí son precisos. Nuestros males se deben a tal político que hace tal cosa. En eso son muy precisos, y eso hace que sumen muchos seguidores. Eso es lo que pasa con Podemos en España, por ejemplo. Si nos ponemos a analizar el caso Podemos, ¿cuál es el contenido ideológico, el sustento filosófico? Y no, es una cáscara vacía, es una cáscara vacía llena de gente que dice nos oponemos a este sistema que gobierna hoy. Genial, eso está muy bueno. Con Jeremy Corbyn pasa lo mismo. Bueno, Donald Trump en Estados Unidos está juntando un montón de gente gracias a eso también, pero tampoco está muy clara cuál es la política que va a seguir Donald Trump, porque un día dice una cosa y si lo apretan un poco... Pero, ¿viste, Quique, cuando abrimos dijimos que vos recién nos contabas que hay mucha gente que vive con un velo o que hay cierto grado de desinformación? Yo, por el contrario, pienso ya hace un tiempo que gracias a mucha gente, entre ellos, por ejemplo, Adrián Salvucci, y como es tu caso, en Argentina, este velo se empieza a correr, como se está corriendo en el mundo. Es decir, porque para que nazca Pablo Iglesias, más allá de que hay una situación económica en España que lleva a que él nazca en liderazgo como el de Pablo Iglesias, porque es decir, pues están en el pozo, también hay gente que se empieza a informar a través de la Internet y de las redes sociales. Por eso es tan importante la libertad de expresión en Internet, ¿no? Eso es maravilloso. El tema, la Internet misma ha permitido un grado de despertar entre la gente que no tenía acceso a la información, no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, que es maravilloso. La verdad, a mí eso me llama mucho la atención y lo agradezco. A ver, el crecimiento que estamos teniendo nosotros desde nuestro proyecto Segunda República es gracias al Internet. Sin Internet nunca hubiéramos podido hacer nada. Si queríamos acceder a la política, hubiéramos tenido que enrolarnos en alguno de los partidos tradicionales para pelear nuestro espacio desde allí. Claro. Eso ya no funciona. Los partidos tradicionales en todo el mundo, no solo acá. Acá sí vamos a hablar de peronistas o radicales, ya no aportan las soluciones que la hora de hoy exige. Uh-huh. Y pasa en todo el mundo. El fenómeno de Donald Trump pasa también porque ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano ofrecen soluciones, pero así todo es tan cerrado el sistema de Estados Unidos que hasta los outsiders, para poder ganar un espacio, tienen que hacerlo en el marco de alguno de estos dos partidos. Claro, ¿no? Claro. Bueno, Quique, la verdad que te agradezco, como siempre nos haces pensar, ¿eh? Así que desearte lo mejor, será hasta el próximo martes y que tengas muy buena semana. Gracias, Maxi, te agradezco, estaremos aquí la semana que viene. Bárbaro, así pasó nuestro columnista Quique Romero para hablar de los temas que siempre comentamos, ¿no? Lo que pasa detrás de las noticias, o mirándolos con un tercer ojo, al menos con un sentido crítico. Después cada uno toma su propio camino y decide sobre la noticia que acaba de escuchar.